Construyendo sindicato y asumiendo compromiso con la educación del pueblo, Arfusa, la voz de Adelmo Montevideo al aire. La luna no tiene negra, porque es inunda, la de estrella, llenó la bruma, el de los montes, como una cuna, y al horizonte se acá. Sábado en la 36, esta zona costumbre junto a Bocho. Junto a Gabriela, tiene esta mesa de trabajo de arcilla, el programa del sindicato de maestros de Montevideo. Adelmo, muy buenos días, Gabriela. Muy buenos días, Gonzalo. ¿Cómo está la audiencia? ¿Cómo están nuestros queridos compañeros maestros? Hoy sábado, previo a comenzar el trabajo. Preparando el trabajo que comienzan todos los maestros en todo el país este lunes. Este lunes. Una semana anticipada, el comienzo de clases, que es el 2 de marzo, como ya sabemos. Con una votación en el medio, que ya vamos a estar dando información al aire. Exacto. Muchas compañeras preguntan si ese día hay clases, si no hay clases, lo vamos a estar diciendo. Está, todos los datos sobre el día 24. Y además, una semana que estamos todos aprovechando este último momento, el carnaval. Exactamente. Con polémicas incluidas, ¿no? Exactamente. Siempre tratamos muchos maestros de iniciar las clases con temáticas carnavaleras, ¿verdad? Porque muchas maestras nos ayudan. No para mucho, ¿no? Y otras lo que no hay que hacer ni decir, ¿verdad? Exactamente. Bueno, a la gente le decimos que ya está abierto el Fono Arcilla, el popular Fono Arcilla 099-17-75-34. Lo repito. 099, como no podía ser de otra manera, 17-75-34, y a partir de hoy, nuevamente, el Facebook de importante. Arcilla de Montevideo, que ya tiene más de 500 amigos ligados a este Facebook, así que te puedes comunicar online, nos puedes escribir en el muro, o mejor, que llegamos de forma instantánea, por el chat del Facebook de Arcilla, así que esperamos por todas esas vías. Ahí está. Y lo que veo, Gonzalo, que has cambiado el Fono Arcilla. Sí, un convenio. Funciona. Bárbaro, bárbaro. Está ahora vivo y todo, no va a sonar más al aire. Muy bien, muy bien. Sí, un convenio con la empresa de cable. Muy bien. Allá de la periferia. Muy bien, muy bien. Y bueno, Gonzalo, varios temas, ¿no? Tenemos varios temas que nos podemos ir enumerando. El inicio de clase que tú decías. La falta de maestro que ya se avisora para este 2010, abundante. Y la importancia de comenzar a estudiar sus causas, ¿verdad? Que realmente con un nuevo consejo que vamos a iniciar este 2010, que va a tener que tomar cartas en el asunto, a ver qué es lo que no atrae a los maestros trabajar dentro del sistema público. Tampoco quiere decir que se vuelquen al sistema privado, pero las ofertas laborales los llevan a los compañeros que se reciben a otros lugares de trabajo, eso tiene que ver con todo lo que siempre hemos tratado de trabajar, lo que tiene que ver con las políticas educativas, las condiciones de trabajo, y el año 2010, nuevas autoridades, presupuesto quinquenal, y elecciones del 24, que también ahí con una modalidad nueva que pronto pondremos al aire. Entonces, ¿de qué se trata? Me pregunta Bocho si él puede ser magisterio, porque ahora que se nos falta maestro, no, hay un tope de edad. Ah, pero no, pero se pasó un par de añitos del tope. No, pero se puede hacer una carta, si la justifica muy bien. ¿Se puede hacer? No sabía. Sí, justifica muy bien por qué no pudo previamente haber ingresado. Tiene que justificarlo muy bien. ¿Me podríamos ayudar a justificar? Pinta de maestro tiene. Ah, sí, aparte con el horno que tiene. Sí, aparte con esos bigotes creo que impone. Impone. Bien, a la gente le decimos que sobre esto también pueden opinar a través del 099-17-7534 o por el Facebook de Arcilla. También pueden opinar sobre las elecciones que vienen. mándenos decir qué piensan de ellas, qué van a hacer, si es que lo quieren comentar. Un saludo para Carla, nuestra secretaria general de ADEMO, con su mate como siempre a cuestas. Y a cuenta además, vamos a estar hablando también de presupuesto, como tú dijiste, le vamos a pedir a nuestro amigo Ocho, futuro maestro, que nos mande el tema ordenado en el numeral número 1 de la carpeta de su computadora. Arriba, Ocho. Para verlo bien de hablado y aprender a llevar la ira. Están corriendo la mora, que están a las calas horas y que están en la banda. Jefe que viene en el cambio de turno, respire jefe, no hay problema, tenemos como 15 minutos hablado ahora. Así que saludo para Víctor, que se comunica como siempre al teléfono de la radio, y nos recuerda que el 17 de febrero fue la fecha de nacimiento, para recordar la fecha de nacimiento de el maestro José Pedro Martínez Matonte. Víctor, que nos siempre nos llama desde el kilómetro 20 allá de la ruta 8 de Camino Maldonado, de pleno corazón de Villa García Viejo. Y hablando de Villa García, un saludo para toda la gente que se fue de la escuela este año, para el Oso, para Jorge, que ya le hicimos una despedida, que va para su mundo natal, consiguió un trabajo departamental increíble, esas cosas que te salen. Para Adriana, que va a ser la subdirectora de Carini de Estorza. Para Mónica, que pasa a la 201, yo me había ido el año pasado, así que, como decía Martínez Matonte, la escuela queda, es lo que permanece, lo que manejamos. Queda la escuela, queda su gente. ¿Puedo decir algo? Dale. Me encontré con Juan el otro día. Juan queda muy arriba. ¿Vas a hacer algo con Juan? ¿Está corriendo todo el mundo? No. ¿Eh? No es un tema. Nos reíamos con Juan, con mucha gente que se fue. Digamos, el Oso con 15 años en la escuela, claro. En mi caso 16, Adriana lo mismo, Jorge con más de 10 años, Mónica con más de 10 años. Las escuelas también merecen una renovación. Exacto. Y los maestros merecen aire, a veces es por temas de presupuestales, de que tu bolsillo a veces en tiempo completo en otro tipo de escuelas cobras un poco más. Para todos nosotros, Villa García sigue siendo nuestra escuela, la mayoría de nosotros tenemos nuestro cargo ahí. En el caso de Oscar, de Oso Lonchuk, hasta ahora está llorando. Lloró cuando eligió el cargo, lloró todo ese día y cada tanto te pega porque te estás despegando de cierta manera de una historia. Un lugar hermoso y querido para vos como maestro, ¿no? De una historia de trabajo, ¿no? Que hace también a la formación, porque no es solo nos formamos durante la carrera, sino los años de trabajo también te plantean situaciones que hay que resolver, y eso, la impronta del lugar ayuda muchísimo, ¿no? Y Villa García tiene eso. Los maestros de Villa García salen después de mucho tiempo y siempre siguen siendo maestros de allí. Así que el saludo para Víctor, para toda la gente allá del barrio que seguimos viviendo ahí. Y bueno, cambiamos de tema. Saludo para Lidia, que ya está en el chat del Facebook de Arcilla, que todavía no eligió hasta por elegir cargo. Mucha gente todavía está con esa falta de certeza de dónde va a trabajar. En el caso de Lidia, con dos niñas que estaban en una escuela, que si ahora tienen que cambiar de escuela. Es el caso de las maestras que a veces tienen que ir con sus hijos, ¿verdad? Seguramente variados casos de ese tipo en todo el mundo y en todo el país, ¿por qué no? La suerte para todos los compañeros que no han elegido, la suerte para todos los que van a empezar el lunes a trabajar, la suerte para la lista de concursantes que elige esta semana. ¿Eligieron? Bien. La segunda ronda. Hay, o sea, lo que quiero decir es que compañeros que no empiezan el lunes, que van a empezar más tarde, para ellos también la suerte. Y comenzamos, Carla, con la información que tú estabas trayendo. Yo tengo algunos temas en lo que hay que informar. Hay que informar sobre elecciones. Según la nueva ley de educación, nosotros vamos a tener elecciones el día 24. Todos los maestros efectivos, interinos y suplentes por todo el año, durante el año 2009, tienen la obligación de votar. Si no están en el padrón, van a tener que ir a la mesa y pedir que les den un papelito diciendo que fueron a votar, porque hay una multa muy grande, son 5 unidades reputables, creo que son. Sí. Entonces, ¿qué se vota? Se vota un consejero en el Consejo de Educación Primaria y dos consejeros en el CODICEN, los maestros. La ley dice específicamente, el tercer consejero del Consejo de Educación Primaria será electo por los docentes, y dos de los consejeros del CODICEN serán electos por los docentes. Yo les diría que en las elecciones de cargo me han hecho muchas preguntas en relación a esto. Creo que hay que dejar algunas cosas claras. Hay varias listas. Hay una lista que la apoya la Federación, y la apoya la CESEU, y la apoya el PCLT. Esto no quiere decir de ninguna manera que sean representantes sindicales. La ley lo dice específicamente, serán electos. En ningún momento plantea que ese consejero le va a llevar adelante propuestas de los sindicatos o de ningún otro organismo. Vamos a decirlo clarito. Más allá de lo que diga la ley, que es como vos decís, la reglamentación, que es como vos decís, hay distintas realidades a nivel de los sindicatos nacionales. Por ejemplo, para decirlo bien clarito, AFUTU y FENAPES mandatan a las personas que van en esa lista a respetar las decisiones sindicales y se guardan el derecho de revocarlos con cartas renuncia firmadas en cualquier momento si se apartan de los límites sindicales. La FUM, la Federación de Maduro y Magisterio, no lo hace, libera de cualquier responsabilidad, en este caso a Felicita Capurro o a los demás candidatos. Aquí quedan, y dice que pasan a ser representantes no de la FUM, sino representantes del pueblo uruguayo. Más o menos esos son los términos. Así que hay una marcada diferencia entre la postura de los sindicatos AFUTU y FENAPES con el de FUM. O sea que más allá de lo que la reglamentación diga, a nivel sindical, en el nuestro, que es lo que más o menos podemos manejar, los cargos de FUM no van a ser de FUM. No, porque aparte de decir que en definitiva AFUTU y FENAPES y todos los sindicatos de la educación llevan a un miembro de la Federación Uruguaya de Magisterio primero a CODICEN, ¿no? Está bueno aclararlo. Decirle a los compañeros que entre el lunes y el martes van a estar llegando a todas las escuelas los locales de votación y todos los circuitos e información sobre este tema. Escrita, cosa que lo lean con un poco más de entretenimiento, tranquilo. Digamos también... Que lo puedan discutir con sus compañeros, que puedan charlar. Como podemos charlar incluso en esta mesa, donde probablemente tengamos tres posturas distintas con respecto a la votación. Exacto. Si votar en las listas sindicales. Eso es privado cada uno, si votar en blanco, si... Bueno... Sí debemos decir que hay una lista que salió desde la CESEU, hay que decirla. Oficial de los sindicatos de enseñanza. Y hay otras listas más políticas. Sí, políticas. Con algunos personajes que ya hemos sufrido, en el caso del secretario particular de Rama, el señor Pablo Silva, y otra gente de ese equipo. Con respecto al reglamento, al instructivo que va a llegar, podemos adelantar porque nos han preguntado compañeros de un llamado sindicato que son de otros departamentos, cómo votar. ¿Se vota solo, es interdepartamental, solo en el caso que esté justificado? Si no hay mesa receptora de votos en un lugar donde le correspondería votar, en el departamento donde le correspondería votar. El voto observado también es por no presentar credencial. Y en el caso de no aparecer en el padrón. Con credencial, recuérdenlo. Siempre con credencial. Vamos a decirle a la gente que no se vota como en la TV, que se vota solamente por alta, sino que hay plan circuital. El plan circuital... ¿Y en locales, señor? ¿Dónde lo podemos ver? Más allá que ahora vos des la información. Va a llegar a las escuelas en el envío, el plan circuital, y además en la página de la corte. En la página de la corte. En la corte y en la página primaria. En la página del consejo. Y los locales son en Montevideo, la escuela número 2, la escuela número 5, José Pedro Varela, en Lava, la escuela 31 de tiempo completo, de Piedra Alta, el Instituto Normal, que es ex Escuela España, y el Liceo número 17 en Fernández Crespo. Esos son los locales, y van a estar ordenados por apellido. Estamos hablando de locales que están en el centro, ¿verdad? Ahí está. Así que todo el mundo sepa que mantener que venir hasta acá. Mantenía, no hay clases. Exactamente. Eso es una resolución del consejo de hace ya casi como 10 días. Que ese día no hay clases para favorecer la concurrencia, ¿verdad? Exactamente. Es obligatorio. A los maestros que va a ir, toda esta información va a llegar a las escuelas y va a ir también, dentro de ese material que va a llegar estos días a las escuelas, como un inicio, un empezar a pensar y empezar a estructurar un poco y a darle lugares a las diferentes cosas que queremos en la plataforma. Este es un año de presupuesto, de votar la ley de presupuesto, define los próximos 5 años en educación, y los maestros tenemos que tener bien claro a qué priorizamos nuestro país. Sí, entonces va a ir algún material para que los maestros discutan, agreguen, saquen, ordenen. Sabiendo que es... Y vamos a pedirles, por favor, que nos manden eso que discutieron. Esa discusión, ese sacar, ordenar, sigue al sindicato. Nosotros vamos a tener de aquí a las primeras 2 semanas de clase alguna instancia de resolución de este sindicato. Pero queremos tener como acercamientos a lo que están pensando los maestros para luego resolver. Personalmente, creo que la instancia de resolución es la asamblea. Nosotros sabemos bien que a veces tenemos dificultades en reunir asambleas. También tenemos los anales y tenemos ahora el otro mecanismo que es la consulta escuela. Bueno, en ese camino vamos a transitar, los maestros tenemos que resolver qué vamos a reclamar en el próximo presupuesto. Tenemos que recordar las cosas que se vienen escuchando en prensa, la austeridad, no hay dinero para nadie, todos cobramos menos, el trabajo voluntario, el problema de la educación son los corporativismos sindicales. Yo lo escuché a Story el 17 de diciembre, a Mujica un poquito después, y ahora cuando asumió la presidenta de la Cámara de Diputados, dijo que problemas de la educación radicaban los corporativismos, algo así también. Una presidenta que antes formaba parte de la gente cambia según el lugar donde estés. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, estar atento a nosotros. Nosotros, la verdad, si nos ponemos a mirar para atrás, lo que reivindicábamos en el 2005, 2006, cuando asumió este gobierno, creo que no tenemos cosas muy diferentes. Seguimos ganando lo mismo. Cuarta parte de la canasta familiar. De todas maneras, yo me pongo a pensar, 35.000 pesos, 36.000 pesos, se topean los gobernantes, ¿verdad? Se supone que es, bueno, algunas, se supone que es lo necesario para vivir. Los maestros con 9 tienen que vivir y sobran. Sí, también está siendo castigada, ¿no? Porque tiene un sueldo de 20.000 pesos. Claro, son traidores, precisamente, sí, sí. Porque los trabajadores, cuando pedimos este aumento salarial, somos traidores. Y corporativistas. Los gobernantes, cuando dicen con 30 está bien para vivir, ¡qué suerte! Se bajó el sueldo. Sobre todo cuando sus hijos y sus nietos no van a la escuela pública. Qué vergonzoso. La verdad, es vergonzoso. Entonces estaba mirando, el otro día, por viendo todo esto de salario y de rendición de cuentas, en el 2006, en el 2005, decía, ajuste salarial el 1 de julio de un 100% del IPC, previendo al mismo tiempo la inflación futura a los efectos de evitar la pérdida resultante de la inflación. Equiparación de carga horaria, bla, bla, bla. Y decía, duplicación de salarios, cuarta canasta familiar, media canasta familiar, exactamente lo mismo. Lo único que sí hemos encontrado algunas cosas que de repente deberíamos decir es creación de cargos. Se han creado en este periodo muchos cargos. Ahora hay que ver cómo se distribuyó, hay que ver cómo ha habido otro relacionamiento con los sindicatos, ha habido una representante de la ATD presente, sin voto, pero ha habido también un desorden total. También ha habido cosas que evidentemente son distintas a periodos anteriores. No en el tema de dinero, evidentemente. ¿Sabes que mientras ordenás tus materiales, paso a leer, nos escribe Alicia, como siempre, una escucha de fierro desde allá de La Bollada, Alicia López, una candombera de ley, una maestra compañerazo, dice un abrazo, Gonzalo, mandando un saludo para las compañeras de La Bollada, que se trasladaron o liberaron a otra escuela que le dio mucho cargo, inclusive la dirección. Y si andan con tema de carnaval, pasen una de la contra, que está sonando en Sayago, a todo volumen. Y después nos dice, después de chatear un poquito con ella, dice, estoy escuchando lo de las elecciones y está de más que lo analicen. Así que bueno, si a la gente le sirve esto, para esto es arcilla. Sí, en realidad a veces es muy difícil dar información de este tipo sin valorar. Pero está bien valorar, la valoración es en definitiva, en algún Montevideo, sobre este tema no hay una valoración única. Y el sindicato, la última vez que consultamos con las escuelas a ver qué pensaban sobre esto, si presentar este sindical o no presentar este sindical y otros aspectos de esta elección, no tenemos quórum. Entonces, en las mesas representativas, las listas, hemos llevado posiciones diferentes. Quizás es un tema que no pasa por la cabeza de los maestros, muy claramente el tema de los representantes en el colegio, en el primario, a través de las elecciones. Quizás este tema de las elecciones no está tan presente como un tema a discutir o a tomar posición, como pueden ser otros temas que son divididos más cotidianamente, como es el salario, como son las condiciones de trabajo. Pero son, sin duda, importantes. Para muchos son importantes este tema, y bueno, es un tema que lo tenemos acá, en la puerta del inicio de clases, y el que por una cuestión o con una idea o con otra tenemos que tomar posición. Posición en interpretarlo, posición en cómo vamos a participar en este momento, si vamos a participar o no, cómo lo valoramos. Y participar es obligación, pero participar no es solo votar. Creo que se han dado las diferentes posiciones, y bueno, y quedó liberado al como debe ser un sindicato, la democracia sindical debe funcionar así, dejando liberado a a los maestros en dar una opinión única y enquilosada, sino a las diferentes opiniones y corrientes de pensamiento, cómo se valoran, cómo valoran esta instancia. Y algunos compañeros pensamos que esta instancia es importante y estamos totalmente en contra de lo que hoy, por ejemplo, se larga de la mesa cuando acusan de corporativismo a los sindicatos. ¿Quiénes acusan de corporativismo a los sindicatos? ¿Quiénes están haciendo uso y abuso del poder? Más allá de nombres que respondan al gobierno, ¿no? También en otras épocas de los partidos tradicionales hemos recibido el paño de que somos corporativistas por defender nuestro lugar de trabajo y defender nuestro salario. Los corporativos son los diputados y senadores que se votan sus sueldos y se votan jubilaciones y se votan seguro de paro, que no le llaman seguro de paro, que son dignos de una monarquía. Eso es corporativismo, cuando para adentro de un mismo sector se votan cosas. Nos escribe un amable oyente del Cerro, a través de Francisco, y nos pregunta qué ha pasado con la educación, que los maestros no mandamos más prevención, y les prometemos tratar el tema, porque seguramente es como cuando vino a esa moda del constructivismo, que estaba preocupada, que los maestros no corregían, seguramente va a ser tema de programas futuros. Nos escribe Aldo Moreira, maestro y actor, uno de los tantos de los tantos maestros que los colegios privados no le pagan su sueldo en verano, que lo despiden y cambian los colegios de personalidad jurídica, esas cosas, y nos dice que Lore está por Buenos Aires, y Alicia nos dice que a partir de que leímos su mensaje de Facebook, le están lloviendo los mensajes de las compañeras de la olla, bueno. Por suerte. Qué bueno. Cuando tú estás en los corporativismos y cierro por aquí este tema, yo por lo menos, quienes acusan de corporativistas los sindicatos, hoy presentan listas también para consejos para consejeros el día 24. En este momento es el gobierno el que sectores también quizás del gobierno presentan listas partidarias de todos los sectores, de sectores como dispares presentan listas el gobierno. Entonces, vicepresidente, presidente y todos y otros tantos también presentan opciones electorales partidarias en tanto en primaria, secundaria y otros. Siguen lloviendo los mensajes al 099-17-7534. Nuevamente Omar del Cerro dice, ¿tiene que ver el tema del salario, o sea, de nuestro sueldo, con el de no mandar deberes? No, seguramente no, porque nosotros podemos no tener tiza y trabajamos igual, podemos no tener condiciones o vidrios y trabajamos igual, podemos tener salarios deprimidos y trabajamos igual. Y en realidad a veces mandar o mandar tareas domiciliarias tiene que ver con la modalidad de trabajo particular del maestro. No hay nada dentro de nosotros, dentro de primaria, que diga que vamos a mandar o no mandar tareas domiciliarias. Tiene que ver con la modalidad de trabajo también. Probablemente a su hijo una maestra no le haya mandado deber, pero ahora se lo, no sé, capaz que tiene otra que lo quiere deber. Capaz que le puede decir, por favor, déjeme tranquila que paso toda la tarde. Así que márquete tranquilo que con el sueldo no tiene que ver. Desde Santa Lucía, y ya después del mensaje vamos al recreo de la Centenario, nos escribe la gente de AOPSI, Agremiación de Obreros de Barrio de Líderes, en este momento en conflicto. Les mandamos un fuerte abrazo, presidente de AOPSI, Luis Edgardo Núñez. Así que para ellos que están en conflicto, como siempre, nuestra solidaridad, nuestro saludo y el vamos arriba. Jefe, el recreo sano de la mediodía del Centenario.